Así como María, hermana de Aarón, tomando su pandero, salió a danzarle a Jehová. Y todas las mujeres llevando su Así también iremos, así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos, así también iremos, saltando. Así como María, hermana de Aarón, tomando su pandero, salió a danzar a Jehová. Y todas las mujeres salieron tras de ella, alabando a Jehová. Así también iremos, así también iremos, danzando delante de Jehová. Así también iremos, así también iremos, danzando. ¿Cómo, cómo? Como becerros, como becerros, a ley de saltar en los delante de Jehová. Así como María, hermana de Aarón, tomando su pandero, salió a danzar a Jehová. Y todas las mujeres salieron tras de ella, alabando a Jehová. Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le cambió el Señor el lamento en baile? Aleluya.